Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2258 y arrancamos el programa con Overkill, que es una canción de la banda australiana de rock, de pop rock, Men at Work. Muy famosa esta canción, ¿no? Allá de 1983 fue el segundo sencillo del segundo álbum de estudio Cargo de 1983. Buena música, Juanelo. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ya saben que siempre tenemos buen rock and roll. Arrancamos hoy miércoles, ombligo de la semana, con lluvia. Ahora sí cayó, bueno, por donde andábamos nosotros, allá por Humán. Humán. Bueno, le decimos Humán. Por allá por Humán andábamos trabajando y cayó un aguacero en la tarde, pero espectacular. Espero que, si usted encuentra pavimento mojado, extreme precauciones. El pavimento mojado suele darnos algunas sorpresas por lo resbaloso. Así es de que súbale al radio, súbale al aire. Hay bochorno, todavía hace calor a estas alturas del partido. Y bueno, pues yo espero que ya empiecen a llegar las temperaturas lindas de la ciudad de Mérida en esta época. Bueno, ¿cuándo entra el invierno, ¿El 21 de noviembre, no? Sí, al parecer el 21 de noviembre. Bueno, sí, vamos cerca para entrar al invierno. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos mesa completa. Me da mucho gusto porque tenemos a nuestros amigos rotarios del Club Mérida Norte. Me acompaña el ingeniero Freddy Coral Sabido, él es el director del Museo del Árbol Rotario y también presidente. ¿Todavía estás como presidente? ¿Ya no, no estás? No, es el ingeniero Manlio Cervantes. Ah, Manlio Cervantes, el presidente del Club Rotario. Pero bueno, son rotarios, amigos, pues son amigos nuestros. El licenciado Miguel Quintal Cantón, él también es del Club Rotario y también pertenecen al Museo del Árbol Rotario, que vamos a estar platicando de esto. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches, gracias por la invitación, a ti y a todo tu auditorio por escucharnos y muy emocionados ya casi a empezar la Feria Xmalcuy. Qué emoción, ¿eh? Y bueno, ahorita nos van a platicar, amigos, porque pues váyanse para la feria, porque hasta ya van a estar ustedes con un árbol. Bueno, ahorita nos van a platicar. También nos acompaña el licenciado Jorge Farfán, él también es rotario y patrocinador nuestro también y amigo de nosotros, mi querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado, como siempre, de estar aquí, encantado de saludar a tu auditorio y de venir a platicar de Muaro, Museo del Arte. Muaro, así le llamo, Museo del Árbol. Bueno, pero antes de eso, ¿por qué no me platican un poco qué hacen ustedes en Rotarios? Digo, así como para que la gente se ubique que es un club rotario, ¿no? En pocas palabras. Sí, de hecho. Mi querido Freddy. Gracias, Roberto, y un saludo a todos tus radioescuchas. Es para nosotros un gran honor estar aquí en tu prestigioso programa. Gracias. Bueno, los Rotarios somos una organización no gubernamental que, unidos por la amistad, y a través de la amistad buscamos el servicio hacia nuestras comunidades. Así de simple. Y es lindo pertenecer a un club rotario, ¿no? Así es. Sí, es un gran orgullo para nosotros, los rotarios, portar nuestro distintivo rotario y servir a la humanidad y tenderle la mano a quien más lo necesita. Y yo creo que ahora, en esta época, amigos, viene acrecentándose la condición de que nos tenemos que hacer cargo nosotros. Ya basta de ser observadores o de ser depredadores de nuestro medio ambiente. Nos tenemos que hacer cargo como empresarios, como rotarios, como autoridades, ¿no? Sí, definitivamente. En Rotary tiene varias áreas en sus estatutos, ¿no? Maneja salud, educación y también en el medio ambiente, que es un tema que nos preocupa a nosotros como personas, como empresarios y como rotarios. Claro, y hay que hacerse cargo y ahí empieza. Ahora, con esta introducción, platíquenme qué es el Museo del Árbol Rotario. Bueno, de hecho, el Museo del Árbol Rotario hemos iniciado en octubre del 2012 al plantar el primer árbol, y de ahí hemos venido haciendo actividades. Mucha gente nos ha visitado allá, ha sembrado su árbol, ha adoptado su árbol, y hemos estado promoviendo mucho los pulmones verdes de Muaro, del Museo del Árbol. Okay. ¿Dónde está el museo? Está en la comunidad de Uquí, que es una comisaría de Motul, aproximadamente 25 minutos de aquí de la ciudad de Mérida. A Motul, pues sí, es una zona linda, hermosa. Sí, y ¿no? realmente allá... es una zona que fue el corazón de la Exxona en Equenera. Ah, ok. Donde a principios de siglo pues se deforestaron más de un millón de hectáreas, ¿no? Para sembrar el Enequén. Entonces, de alguna manera nosotros con este proyecto, que queremos que sea un centro internacional de educación ambiental, pues queremos reforestar, promover la reforestación, y a través de eso conservar una de las cuencas hidrológicas más importantes del mundo que tenemos aquí en la península de Yucatán. Sí, por supuesto. Y la forestación es algo muy importante para conservarlas, ¿no? Claro, ayuda a que mientras más árboles tengamos, pues más precipitación, más lluvias tendremos en okay, esta zona. Interesante. Conservaremos esa cuenca hidrológica, y a través de la educación ambiental, pues queremos que esa cuenca hidrológica no se contamine. ¿Sí? Pues sí, porque... pues todo mundo acá en Yucatán decimos, tenemos agua, ¿no? Pues así sí, abres un hoyo en el suelo y sale agua, maestro. Pero hay que cuidarla, ¿no? Porque... y sobre todo, pues como va creciendo la población, pues también se va consumiendo esa agua, y aparte pues se va contaminando. Sí, entonces yo creo que nos toca un papel muy importante a toda la sociedad de Yucatán, de México y del mundo. Entonces, amigos, fíjense qué importante... reflexionar para qué sirven los árboles, porque a veces pensamos que nada más sirven para darnos sombra, ¿no? Porque luego aquí el sol rajapiedras le llaman, que nos llega a pegar durísimo. Exacto, y sobre todo que pues cada ser humano necesita alrededor de 22 árboles, ¿no? Para que los 22 árboles le producen el oxígeno que una persona utiliza en su vida diaria. Eso tiene que ver con la famosísima medida de carbón que debemos de tener todos nosotros. O sea, yo para poder respirar todos los días necesito tener alrededor de mí, bueno, o tener, o que haya, en promedio, que existan en promedio 22 árboles. 22 árboles es lo que... Puchi, pues estoy corto, maestro, porque tengo que sembrar más en mi casa, ¿no? Claro, digo, sí. O por lo menos sería bueno pensar que si yo los tengo en mi casa, en mi jardín, en mi banqueta, pues claro, ya estoy contribuyendo, ¿no? Claro, hace rato mencionabas acerca de qué calor hay, ¿no? Decía, sí. Ya hace falta unas lluvias, hace falta ya que cuando entre el invierno, ¿no? Correcto. Y fíjate que no sé si te acuerdas, Roberto, hace muchos años, ¿no? Tú venías de un viaje, ¿no? En avión, y veías la ciudad de Mérida totalmente arbolada. Sí, como por era supuesto. Era precioso ver una avenida por allá y veías las calles llenas de árboles. Sí, sí, era impresionante, sí. Exactamente, recuerdo. Hoy en día tú haces el mismo viaje, vamos a decir, regresas y ves que la ciudad... puro cemento. Ya ves cemento, ya ves más avenidas, ya ves manchones de concreto, y tú dices, bueno, ¿y dónde quedaron esos árboles? Que era lo que más que nada era representativo, ¿no? Porque dicen que Yucatán, Mérida, es una ciudad muy, muy, muy llena de árboles, ¿no? Y es muy triste ahorita ver, por ejemplo, cómo están talando árboles para construcción claro. Y todo esto, ¿no? Bueno, y hemos tenido casos horribles como los dos árboles hermosos que talaron ahí enfrente de una agencia de automóviles. Qué mala educación tenemos para esas cosas, ¿no? Desgraciadamente, eso es lo que nosotros queremos en Muaro, crear cultura claro. De una reforestación, pero a partir de los niños, que son los que en realidad van a quedarse ahorita con Hay que enseñarles a que se hagan cargo de lo que pues algunos de nosotros hemos destruido, ¿no? Claro, y por eso decimos que nosotros los rotarios siempre decimos que no solamente debemos dejar un mejor planeta a las siguientes generaciones, sino debemos preparar mejores seres humanos para que cuiden este planeta. Wow, eso suena muy bien. Es un trabajo arduo, mi querido Freddy, porque hay muchas cosas en las que ir en contra y prepararnos, pero me da gusto porque, bueno, pues yo pongo a disposición este medio para difundir esto, que es importante, porque lo que dijiste, los árboles son importantes para preservar la cuenca hidrológica que tenemos. Fíjate, yo, pues bueno, todo el mundo sabe, oye, los cenotes, pues ¿para qué le sirve un árbol a los cenotes? Pero también aprendí algo la última vez que andaba yo por allá en los cenotes, donde vean un álamo creciendo, es que hay un cenote abajo. Exactamente. No, no, y a veces nos encontramos con cenotes cristalinos y ya están contaminados. Fíjate, vamos a seguir hablando de este tema, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción lo que estamos escuchando. Lost se llama esta canción. Es una canción de la cantante norteamericana Katy Perry. La canción es una balada acústica de del álbum de debut One of the Boys. La canción fue lanzada junto con su disco de vinilo. Todavía había vinilo en aquella época. Pues esto es de 1900. Ahorita les digo. No me lo ponen aquí, ¿cómo va a ser? Pues debe de ser de los 80s también, porque había vinilos, ¿no? ¿Cuándo desaparecieron los vinilos? Los 70 más o menos, todavía teníamos vinilos, 75 sí. Más o menos. Bueno, ustedes se deben de acordar muy bien de ellos, ¿no? Así es. Yo así. También. De la grafonola. Pero era buenísima onda poner tus vinilos, sí, tenías que limpiar la aguja y tus revoluciones. Pues, sí, las revoluciones eran de 45 y los grandotes long plays eran de ¿qué? 45 y de ¿cuál era la otra velocidad que tenían las consolas? Ay, ahora sí, fin que no está de menos. Pero bueno, buena música. Gracias, Juanelo. Gracias a todos los que nos acompañan y nos escuchan. Déjeme darle una recomendación. 40 años contigo, Grupo Sadassi, festejando este año. Déjeme decirles, amigos, Grupo Sadassi, una empresa socialmente responsable. Yo creo que hoy es la número uno o la dos en desarrolladores de vivienda a nivel nacional. Y están cumpliendo 40 años y pues están haciendo cosas verdaderamente increíbles, como fue la ruta ciclista, como la carrera de Sadassi. Este mes de noviembre, sé héroe de tu familia y estrena casa en los mejores desarrollos de Sadassi. Déjame decirte que también todavía estamos a tiempo porque es la mejor inversión que puedes hacer. Avenida Yucatán, privada residencial. Tienen residencias, como le llaman ellos, llave en mano. Déjenme platicarles. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo. Son viviendas verdaderamente residenciales con acabados de lujo. Ubicada en la zona nororiente de la ciudad, una primera ventaja, está dentro de la ciudad de Mérida, o sea, antes del periférico. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversas. Mire, Altabrisa lo tiene usted a 5 minutos, cuando mucho. Cuenta con hospitales, bueno, toda la parte de Altabrisa que tiene los hospitales de alta especialidad. Universidades, ese corredor del periférico oriente, pues tiene, no sé cuántas universidades hay ahí, pero hay un montón, la Modelo, la Latino, la Antropología, está lleno de universidades, le han llamado el corredor ya de las universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Mire, la residencia Modelo Santana, déjeme le platico lo que tiene, es una residencia de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados ya instalados, comedor, 2 terrazas, tiene una terraza en la parte del primer nivel que le da una vista a los jardines que le montaron, que tiene 2 parques esplendorosos, los mejores acabados de lujo y listas para estrenar. Disfruta con la familia las amenidades, tiene área social, tienen areneros para que los niños jueguen, juegos infantiles, piscina, concha poteadero para los chamacos y parques que de veras le pusieron una vegetación impresionante. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas. Si bien estamos en la ciudad más segura de México, pero usted va a vivir más seguro con vigilancia 24 horas y controlado el acceso al fraccionamiento, sus niños van a poder jugar, andar en bicicleta, salir a caminar, disfrutar de los parques. Y ahí una vez más se comprueba que qué importante es la vegetación. Sadassi le puso unos árboles al fraccionamiento impresionante. No sé si conocen el fraccionamiento Avenida Yucatán, pero unos árboles gigantescos. Todavía se pueden sembrar árboles. ¿Hasta qué edad puede sembrar un árbol? Sí, de hecho sí se pueden sembrar. Se pueden trasladar de un lugar a otro. El problema quizás sea el traslado y el peso, ¿no? Grúas y todo, pero sí es posible. Wow, pues sí, porque sí lo hicieron ahí en Sadassi y les pusieron unos arbolotes. Les voy a dar el teléfono, amigos, 688-6678, para que usted cómprese una residencia antes de que se acabe el año. Ya las tienen listas para habitar. Métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. De veras, no me cree, dése una vuelta y compruébelo usted mismo. Bien. Me acompañan nuestros amigos del Club Rotario Mérida Norte, el ingeniero Freddy Coral, el licenciado Miguel Quintal y el licenciado Jorge Farfán, y estamos hablando de la importancia que es hacernos cargo de la reforestación y qué importante es este museo del árbol rotario. Platíquenme, muchachos, Jorge, ¿cómo surge la idea de hacer el museo? Bueno, la idea surge en primera instancia de tener cierto número de árboles en el museo para conmemorar fechas específicas en el museo de Mérida. Ah, ok. Y específicamente la idea original, ¿sí?, es de Don Freddy, ¿sí?, apoyada por toda la parte que es de Rotarios Mérida Norte. ¿Sí? Don Freddy. Sí, de hecho, ahí una de las características especiales del Museo del Árbol es que vamos a tener 1905 árboles para conmemorar la fecha de la fundación de Rotary Internacional, que fue 1905. Órale, 1905, sí, así me acuerdo. Es. Y bueno, la idea es tener diferentes especies, rescatar muchas especies que están en peligro de extinción aquí en nuestra zona. Por eso la idea de museo, de que las puedas exhibir, de que vayamos y aprendamos de las especies. Así es. Que son nativas de aquí de Yucatán. Así es, y sobre todo también que en la sala de exhibición permanente la idea es poner en fotografía los árboles emblemáticos del mundo. O sea, no los podemos traer, pero al menos en fotografía sí los podemos admirar y conocer más sobre esos árboles. Cada país tiene su árbol emblemático, ¿no? En el caso de México es el ahuehuete, que está en Oaxaca, que es el árbol nacional mexicano. Sí, cómo no, y son gigantescos, gigantescos, ¿no? Está, sí. ¿Cómo se llama en Oaxaca? El árbol del tule. Del tule. Es un ahuehuete. Sí, cómo no. Con más de 2,000 años de antigüedad. Y todavía florea. Sí, yo he ido por allá seguido y hermoso, sí, los árboles. Por ejemplo, Canadá tiene el maple, ¿no? Que es un símbolo de Canadá, ese árbol. Y las secoyas de California, que son los árboles más altos del mundo. En fin, cada país tiene su árbol emblemático. Y aquí en Yucatán tenemos la ceiba. La ceiba, exactamente, que nos representa a nosotros los yucatecos, ¿no? Por supuesto. La cultura maya. Y que nosotros en el 2012 sembramos una ceiba y la denominamos el árbol de la paz. Y el árbol de la paz porque decíamos en ese entonces que los árboles iban a ser un símbolo de paz entre las naciones por los conflictos del agua que se avecinaba. Correcto. Y que en este año ya hay países como Haití que estuvo sufriendo por la escasez del agua, ¿no? Entonces, si logramos entender esto de que los árboles serán un símbolo de paz, debemos reforestar. Mientras más árboles reforestemos, pues podemos evitar esos conflictos por el agua. Pues fíjense, amigos, pues otra vez, el museo está abierto permanentemente, o sea, la gente puede ir a pasear, puede ir a... ¿O tienen que hablarles? Sí, o... hay gente que tenemos allá que está dándole mantenimiento a los árboles y también los invitamos a que adopten su árbol. Tenemos un programa de adopción de los árboles del museo y que todo lo que se recauda es para continuar con la construcción de este proyecto. O sea, ¿vendes el árbol o son donativos? Sí, de hecho, los árboles que están allá, le llamamos el programa 6x1. Cada árbol tiene 6 certificados de adopción. Cada certificado vale 1,400 pesos. Ah, ok. Ese árbol lleva una placa con las con los nombres de las personas que lo adoptaron. Ah, mira qué interesante. Y es un pago para que es único. Ya después el museo se va a encargar de darle mantenimiento, de ver que esté bien tu árbol y bueno, pero tú también puedes seguir, claro, yendo. Claro que sí. Ahora sí, y pones la canción, ¿cómo se llama la canción de Alberto Cortés? Sí, sí, digo, sí, claro. Es algo simbólico y es algo que representa todo lo que estás platicando de hacernos cargo del, claro. Y aquí, el planeta. La idea es tener un restaurante, tenemos sala interactiva. Correcto. Vamos a tener también educativo para los claro, escuelas. Para los niños, jóvenes. Invitamos también a los niños que quieran ir a sembrar un árbol en el museo, pues lo organizamos. Pues amigos, vayan al museo. Ahorita les vamos a decir la dirección, pero también vayan porque les vamos a platicar de lo que van a hacer en Ixmaquil, en la Feria Yucatán 2015. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Sí, le atinaron, amigos. Michael Jackson, On the Wall. Este es de su quinto álbum como solista, editado en 1979. De veras, este cuate, por eso le llamaban el rey del pop. Revolucionó también el rock and roll y el rock pop. Y fíjense, con esta canción recaudó alrededor de 20 millones de copias vendidas. 7.5 de ellos en Estados Unidos. Y uno de los 100 discos más vendidos de la historia. Y un hito imprescindible de la música disco. ¿Quién no bailó? ¿Bailaron ustedes la disco con Michael Jackson? No, no, me van a decir que no. No, desde luego, Michael Jackson es un fenómeno. No fue, supuesto, es un fenómeno es un y seguirá fenómeno. Siendo un fenómeno por muchos años. De la música. Así es. Pero sí bailaron. Pero por supuesto. Eso, ¿no? para que vean de qué... ¿Quién está aquí con nosotros acompañándonos? Gracias a mí. Déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar, o bueno, váyase a desayunar, déjeme decirle, a La Mansión. Qué hermoso lugar para que usted desayune. Mire, aquí tengo para decirle el menú de banquetes. Usted puede hacer juntas de trabajo. Tienen un área esplendorosa como para 10, 12 gentes, cómodamente sentados. Es una sala de juntas, pero en un restaurante de lujo. Puede usted desayunar, hacer su sala de juntas, hacer su junta de consejo. Nosotros mañana vamos a tener un coloquio con nuestros amigos de National Soft, ahí en La Mansión, con un desayuno, y vamos a platicar del coaching. Entonces es un lugar maravilloso. Mire, déjeme decirle, por ejemplo, tiene... menús, tiene el menú 1 que te dan plato de fruta de temporada, chilaquiles verdes o rojos con pollo. Está buenísimo, ¿no? Otro menú, menú 2, huevos envueltos en tortilla de maíz bañados con salsa de frijol acompañados de chorizo. ¿No han probado este plato ahí en La Mansión? ¿No han ido a desayunar? No, a desayunar. Estos huevos envueltos en tortilla... Se llaman veracruzanos. ¡Qué delicia! Frijolitos colados, le ponen una rebanada de aguacate. Ya, párale. Ya. Te dan unos chilaquiles rojos y verdes, tu frijolito, ahí tu está. Juguito. O sea, tú sí has frutita. Ido a La Mansión. Sí, por supuesto. Hemos visitado la mansión. Vayan a La Mansión. La verdad que es un restaurante de lujo. Y déjeme decirle, los precios son accesibles. Por ejemplo, el menú este que les platico de los huevos envueltos en tortilla, 143 pesos. O sea, está verdaderamente accesible. Restaurante de lujo, buen servicio, buena atención. Y además, si usted va a comer o va a cenar a La Mansión, que también tiene platillos excelentes de primera y de una tradición en México, como es los tacos de tuétano, el jugo de carne... El corte de carne este que tienen, cabrería, está interesante, ¿no? Sí han ido a comer a La Mansión. Sí, de hecho, ahí empezamos sesionando. Ah, las noches mira, qué buena mansión. Onda. Sí, cómo no. Oye, excelente. Ahí tienen, amigos. Vaya, La Mansión está en Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito, en la Plaza Solare, está en tercer piso. Pero mire qué ventaja tiene, tiene un edificio de 4 pisos de estacionamiento, su coche ni se moja ni se asolea y está seguro y tiene acceso directo al elevador y tiene acceso directo al restaurante, así es de que creo yo que es uno de los restaurantes que tiene mejor o mayor facilidad para el estacionada. Vaya a la mansión y si dice usted que va de parte de Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que usted lo disfrute. La mansión aquí de Mérida. Bien, me acompaña el ingeniero Freddy Coral, sabido director del MUARO, del Museo del Árbol Rotario, el licenciado Miguel Quintán Cantón, también él es encargado de la mercadotecnia de MUARO, y el licenciado Jorge Farfán, del Club Rotario Mérida Norte. Y estamos platicando de esto que hace el Club Rotario con el museo. Ahora platícame, Miguel, lo que van a hacer en Ixmaquil, porque está muy interesante este proyecto. Claro, Roberto, te comentaba hace rato que muy emocionados porque ya empieza Ixmaquil a unas horas, ¿no? El viernes está arrancando a partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, y fíjate que nosotros queremos llevar un atractivo a Ixmaquil. Ya ves que allá se dan muchas sorpresas, ¿no? Sí, cómo no. Pues ahorita nosotros queremos darles una sorpresa a toda la gente que asista, a todas las familias que asistan ahí. Y tenemos un árbol allá precisamente hecho de fibra de vidrio, de material reciclado. Y es un árbol que ahorita está triste. ¿Por qué está triste? Porque no tiene hojas, ¿no? ¡Wow! Entonces, pues estamos invitando a la gente a que asista y que nos ayude a reforestar ese árbol, ¿no? Ok. Y con eso, pues enseñar a la gente la cultura tan importante ecológica de la reforestación, más correcto. Que nada, ¿no? Van a tener la oportunidad de ir los niños, como te decía, las familias, y de subirse a través de una plataforma hasta la rama que el niño quiera y depositar una hojita, y con eso estamos cumpliendo con el propósito de la reforestación, ¿no? Ok, al final, es simbólico lo que ponen, pero es la enseñanza, es el aprendizaje de la importancia de reforestar. Exactamente, pero aún así, después de que bajen del árbol, se les va a entregar un arbolito, precisamente un arbolito que nos está donando Conafort. Ah, ok. Y eso, son varios árboles que tenemos allá, y esa es una oportunidad de que el niño, la familia o la pareja de novios que estén ahorita viendo comprar una casa, como tú decías. Órale, de veras que lleven a su casa y siembren el árbol, ¿no? Ya sea en el patio, en la entrada, en algún parque, pero que se comprometan a conservar ese árbol. Y ahorita, o sea, pues, que lo van a tener que regar, lo van a tener que cuidar, lo van a tener que visitar. Así darle es. Cariño, porque también claro, desde luego los resienten, sí, ¿no? Los árboles. Desde luego que sí, se estresan los árboles. Sí, sí, sí, lo creo. Mucho, sí. ¿No? Entonces, pues ahorita yo te voy a entregar un sticker, que eso se les va a entregar a todos los niños que asistan, y se les va a llamar promotores ambientales. Juega el pollo. ¿Me lo puedes poner, por favor? Me eso lo es pongo. Con el compromiso de que tú asistas, Roberto, con tu familia, y que nos dones una hojita. Perfecto. ¿El donativo es a partir de cuánto? Bueno, el donativo es de 10 pesos por hoja. Por hoja. Por hoja. Y esto. Pero si yo soy empresa y desde quiero luego, donar desde mil luego, pesos. Puedes comunicarte con nosotros y puedes decir, yo quiero, digamos, unas 300 hojas, 500 correcto, hojas. Correcto, correcto. Y se le entrega para que él sea una empresa responsable, ¿no? Por supuesto, sí. Es una empresa responsable como promotor ambiental. Entonces es muy importante que crear esta conciencia ahorita entre toda la ciudadanía y fíjate que este proyecto de MUARO es un proyecto que surge de gente yucateca. Claro, ¿sí? Okay, y este proyecto se está replicando, se quiere replicar en diferentes partes del país y además pues ya existe a través de MUARO en Colombia y existen pulmones. Precisamente que hemos hecho ahí en ese país, específicos, ¿no? Para que produzcan, bueno, para que no sé cómo se le diga, para que siembren árboles, para que sea un pulmón. Exactamente, es un pulmón de vida. Correcto. Que a través de Rotarios, del Club Rotarac, Ajá. Se hizo esta siembra, ¿no? Y fue el ingeniero Coral. Oye, el contacto con Colombia y esto se quiere reproducir en varios países. Bueno, yo sé que Rotary está en ciento y tantos países, ¿no? Sí, en todo el mundo. Sí, eso sí lo voy a pedir al ingeniero Freddy que te lo informe porque él tiene más conocimiento de esto, ¿no? Pero sí, ahorita lo de Xmatcuil es muy importante. Pero sí, Freddy, ¿nos puedes comentar? Sí, de hecho, ahora en junio tuvimos la oportunidad, a invitación de los jóvenes Rotarac de Bogotá. Órale. En Colombia se reunieron 400 jóvenes de 6 países. ¡Wow! Y sensacional. Bueno, lo que hicimos, ellos conocieron el proyecto de Muaro aquí, uno de ellos, y bueno, lo quiso replicar en Colombia. Entonces hicimos un pulmón verde de Muaro, que te quiero decir que es el primer pulmón verde de Muaro fuera de México. Wow. Y sembramos 400 arbolitos con ellos que simbolizaron la presencia de cada uno de los jóvenes a ese evento. Ellos, o sea, cada quien adoptó un árbol, lo sembró y ahí está. Exactamente, y le pusimos una placa con toda la gente, con los nombres de los clubes Rotará que participaron, los países y Muaro. Entonces, para oye, nosotros, ojalá eso se replicara, claro, y que sean miles de árboles. Por ejemplo, a los que van a poner su hojita, si es compañía, ¿les regalas también un árbol? Sí está planeado también, okay, para entregarles algún árbol y que vayan al museo y ellos mismos lo siembren. Y ahí se les pone su placa. ¡Wow! Eso está muy lindo, ¿no? Es algo simbólico, de aprendizaje y que nos muestra un camino para volvernos sustentables, ¿no? Y además ser una empresa socialmente responsable. Que eso es lo que estamos buscando ahorita. Amigos, yo creo que esto son reflexiones. Y yo, la invitación es que vayan a Xmatcuil. Ahorita vamos a decir dónde está el árbol. Que lo hagan, den su donativo, empezando por 10 pesos, hombre, pues se gasta usted más en las papitas. No, pero además de los 10 pesos se les entrega un árbol. ¿Un árbol? ¿Que un árbol cuánto vale? No sé, 150, depende del árbol. Claro. Depende del árbol. Vamos a un corte comercial, amigos, y vamos a seguir platicando aquí con nuestros amigos de Rotary. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Esta canción se llama Radio o Radio. Lo mismo. Digo mi pronunciación, maestro, para que vean cómo andamos. Es una canción del artista británico de pop, Robbie Williams. Fue el primer sencillo de sus éxitos de compilación Greatest Hit, lanzado en el 2004. Bueno, esta no la había escuchado, de Robbie Williams. Tiene muy buenas canciones, ¿no? ¿Habían escuchado esta canción de Radio? ¿No, verdad? No. Pues que, es que sí, pues es del 2004. Pues. Bueno. Juanelo, ponles música de los 60s o algo así. Pero bueno, buena música, buena selección, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjenme darles unas recomendaciones. ¿Cómo saber si la velocidad en la que crecen mis gastos respecto a mis ventas es aceptable? Fíjense qué importante es esto, porque yo he conocido empresas que venden un montón, pero por vender más también gastan más y no les alcanza. Fíjense qué interesante. ¿Qué sucede si hay descontrol en el gasto de mi empresa? Bueno, ustedes que son empresarios, amigos, me lo pueden decir. ¿Deduces gastos empresariales como viáticos, caja chica, insumos y otros? Compact E tiene para ti la solución. Compact E Gastos, una aplicación en la nube, quiere decir en internet, gratuita, que facilita la comprobación y contabilización de tus gastos empresariales, tan fácil como deslizar una tarjeta. ¿Qué tal está esto, mi querido George? Suena interesante, ¿no? Solicita más información llamando al 01800-822-8501. Es gratis, amigos. 01800-822-8501. Compact y software empresarial fácil y completo. Y déjenme darles otra aplicación importantísima que también es gratis. Mire, nosotros estamos probando este sistema de rastreo vehicular GS TrackMe. Sensacional. Digo, fue la casualidad que se lo pusiéramos al coche de mi esposa. No fue por nada, muchachos, no piensen mal. Pero esto demuestra que el tener la información, bueno, ustedes deben de tener, Freddy, una flotilla de buenas camionetas, ¿no? Es importante saber sí, dónde están a cada rato. Así es. Imagínense, este sistema te da la ubicación de los vehículos cada 10 segundos. Esto es importantísimo para las empresas. Además, te da un historial de hasta 6 meses y tú lo puedes ver gráficamente en la pantalla de tu computadora. Es una aplicación web. Y ves cómo el cochecito se va moviendo, te dice dónde paró, qué velocidad tenía, qué consumió, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene algo que es sensacional que se llaman geocercas. Tú en el mapa defines una zona donde quieres que te avise cada vez que el auto o el camión entre a esa zona o salga. Tú, por ejemplo, le puedes poner geocerca a partir de las 11 de la noche allá por la carretera, por el periférico, allá por la salida a Cancún. ¿Sí? Sí, no. para que te avise cuando llegue por allá, para que te vayas para allá. Imagínate que lo ya sepan las esposas. ¿Sí? Bueno, pues, eso es importante. Esto, y además, amigos, usted puede probar este sistema, mi querido Freddy, gratis, en una prueba de 30 días para que pruebes el sistema. El aparatito se le pone el dispositivo al camión en 2 minutos, no tiene ningún problema. Y todo lo haces a través de una aplicación web. 943-4679, márcales, pide una prueba, di que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios y te van a dar la prueba gratis, sin compromiso de compra. ventas@gstrackme.com, escríbeles y ya haz la prueba. Yo estoy fascinado, digo, pues porque puedo ver dónde va Laura, dónde se para, dónde se estaciona, cuánto tiempo tardó en los centros comerciales, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí funciona? Eso, acá Laura dice que no sé, que yo también tengo uno instalado sin saber. Pero bueno, márqueles 943-4679. Bien, amigos, me acompañan nuestros amigos del Club Rotario Mérida Norte, el ingeniero Freddy Coral, licenciado Miguel Quintal, licenciado Jorge Farfán. Muchachos, díganme con qué queremos cerrar, se nos acaba el programa. Claro. Venga, Jorge. Claro, Roberto, mira, les queremos hacer una atenta invitación para que nos acompañen, visiten nuestro stand que está ubicado en la explanada del Salón Internacional, a un ladito de la nave donde se encuentra el ganado. ¿Sí? Sí, estás caminando, es más, entras derechito por la avenida esta, ves el ganado y llegas al Salón Internacional. Es correcto, es correcto. Allí vamos a tener el árbol, sí. Wow. Hay una parte muy, muy interesante donde el papá se sube a una grúa con su hijo, se sube y él va a poner junto con su hijo la hojita que comentaba Miguel y don Freddy hace unos momentos. Qué, ¿no?, importante. Aparte queremos resaltar esta actividad con nuestra botarga, se llama Robusto, una botarga muy hermosa. Lo hubieras traído, hombre, sí, para que nos platicara. La próxima vez prometemos que se los traemos, pero es una botarga muy hermosa que nos va a acompañar en ese momento haciendo la actividad con que sea familiar. Me imagino que es un árbol. Bueno, ya vi la foto, pero sí es correcto, un árbol, ¿no? Es un árbol, ¿no? Es robusto, es muaro. Les invitamos cordialmente para este próximo viernes que nos acompañen, que vayan con la familia, que disfruten con sus hijos y que contribuyan a una educación ambiental. Y que vayan por su árbol, maestro. Correcto. Yo creo que árboles van a estar dando, mi querido Freddy. Sí, de hecho, los árboles vamos a tener allá es los siricotes, vamos a tener maculís, muchos. Wow, maculís. Claro. Ramones, caobas, algunos cedros. Oye, los ramones tan bonitos que son cuando ya crecieron, ¿verdad? La sombra que dan esos ramones. Además, es medicinal el té o las infusiones del ramón, exactamente, ¿no? Exactamente, té y trae, es muy nutritivo la harina de ramón. Oye, pues está sensacional, amigos, no pierdan la oportunidad de ir a Ismaquil. Arrancan, pues están montando, pues es un stand completo que tienen ahí para hacer esto. Y vaya y póngale su hoja al arbolito. ¿Le pusieron algún nombre al árbol? El árbol en realidad es, el proyecto se llama Una Hojita de Vida. Una hojita de vida. Sí, okay, exactamente. Es un árbol, el árbol de la vida. Es el árbol de la vida y obviamente acompañado de Robusto, que es nuestra mascota. Correcto. Yo quisiera mencionarles que tenemos un stand en el... En la Gran Plaza, exactamente. Ah, okay. Y en la Gran Plaza, pues ahí vamos a estar nosotros recibiendo a los empresarios que quieran... pues, claro, hacer un donativo hojitas, y comprar hojitas, comprar claro. Hojitas. Y si se quieren acercar allá, con muchísimo gusto, tenemos personas allá para que... Que lo puedan atender. Y a las hojitas de una empresa le puedes poner el logotipo de la empresa. Exactamente. Ahí se va a ver bonito el árbol. Con los logotipos. Colorido. Pues les quiero agradecer muchísimo su presencia, amigos. Un teléfono donde los puedan localizar en el club o en el museo para que vayan a sembrar su árbol y les pongan su plaquita. Sí, de hecho, nos pueden localizar al 9991-297580. 29-7580. O 7580. Pues yo les quiero agradecer mucho. Que no sea la última vez que vengan por acá. Yo creo que esto... Hay que difundirlo, hay que aprender, claro. Sobre todo cuidar nuestra cuenca hidrológica a través de los árboles, porque ellos nos ayudan, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros, yo no me resta más que agradecerte, Roberto, la oportunidad de brindarnos estos micrófonos para transmitir a tus radioescuchas todo lo que es Muaro, este proyecto. Y también invitarlos, queremos contagiarlos también con nuestro lema, que es cada ser humano un árbol cada año, que quiere decir que ojalá que cada año en nuestra vida al menos sembremos un árbol. ¿Sí? Acuérdense que por lo menos tienen que sembrar 20. 22. 22, perdón. Cada uno necesitamos 22 para respirar. Entonces, excelente. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Ingeniero Freddy Coral. Director de Muaro. Gracias, Miguel, gracias por acompañarnos, gracias por gracias estar con ti, nosotros. Roberto, muy dispuestos nosotros para esto. Y sí, quisiéramos decirte que esta no es la única actividad que vamos a tener. Vamos a tener más sorpresas. Después de Ixmatcuil tenemos otras sorpresas. Y estaremos con ustedes. Exactamente. Y gracias, sí, aceptamos. Roberto, un placer como siempre. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Las bebidas y alimentos envasados